En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy, lunes 31 de julio, te damos la bienvenida. Si arrancas tus vacaciones, enhorabuena, que las disfrutes, te las has ganado. Si como un servidor te vuelves a incorporar al trabajo después de disfrutar de unas semanas de desconexión, pues nada, no te preocupes que te vamos a hacer el día, las semanas y los días mucho más llevaderos. Aquí a través de la Radio del Deporte, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Y como siempre y desde hace 27 años a través de esta sintonía el 101.4 con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol a estas horas, hasta las 2 y en redifusión hasta las 3 en una nueva edición de Elche en Punta. Y el Elche Club de Fútbol pone velocidad de crucero en la pretemporada. Los de Vicente Mir jugarán 5 partidos en los próximos 12 días. Vera, Águilas, La Nucía, Lorca Deportiva hoy, Levante serán los rivales para la puesta a punto del equipo antes del estreno liguero en la Nova Crevuelta en Sabadell dentro de apenas 20 días. El Elche venció este pasado sábado en Yecla en la tanda de penaltis en el tercer partido de pretemporada. Los ilicitanos empataron a 1 en el campo de la Constitución con gol de Nino y se llevaron ese trofeo Vinos de Yecla desde los 11 metros. Sobre la escasez de goles en esta pretemporada, recordemos que el Elche en 3 partidos ha marcado solo 2 contra equipos de tercera. Recordemos que ganó al Crevillente 1-0, que empató contra el Orihuela a 0 y que empató contra el Yeclano a 1, ganó en la tanda de penaltis. Comentaba que los goles y las victorias ahora mismo no le preocupan. Mira. Bueno, a todos nos gustaría que hubiesen unos resultados abultados y tal, pero si te das cuenta, a todos los equipos les pasa lo mismo. Vas a ver a cualquier equipo y a día de hoy, en pretemporada, pues los partidos suelen ser así. Si los partidos los ganases 0-4, 0-5, 0-6, algo se estaría haciendo mal. Yo creo que vamos por buen camino, el equipo está trabajando bien y lo que interesa ahora mismo es coger la forma y que vayan cogiendo los conceptos que queremos. Pero claro, el trabajo mío es mucho trabajo de presión y ahora mismo los futbolistas no están para aguantar ese tipo de trabajo, sobre todo por los entrenamientos que estamos haciendo. El Elche renueva por 3 temporadas a Sori Cava y le da ficha sub-23. El delantero guineano llegó al filial en invierno de 2016. Debutó la pasada temporada con el primer equipo en segunda y recordamos que anotó un gol de cabeza ante el Reus. Y es que la dirección deportiva tiene un mes por delante hasta el 31 de agosto para terminar de reforzar la plantilla con un media punta y un extremo derecho. Recordamos que tiene 2 fichas libres el director deportivo Jorge Cordero y se quiere firmar a un media punta y a un extremo diestro. También se quiere firmar de los sub-23 a un portero y a un lateral derecho, lógicamente menores de 23. Luego repasamos cómo quedaría esa lista en la actualidad a la que le faltan ya pocos nombres y apellidos. Y el Elche cuenta a día de hoy, 31 de julio, con 2.000 abonados. El objetivo es como mínimo superar la barrera de los 5.000 y acercarse a los 7.000.

a un hombre por banda derecha que le haga la competencia a Collantes, que a priori va a ser el titular. Vamos a analizar lo que va a ser, lo que está siendo ya la pretemporada del Elche. Estamos, yo creo que, en pleno ecuador de partidos de pretemporada. Ahora el Elche se concentra en 5 partidos en solo 12 días, a saber, esta noche en Vera, el miércoles en Águilas, el viernes en La Nucía, el miércoles que viene contra el Lorca Deportiva, todos ellos a las 8 y todos ellos a domicilio, y el único partido que va a jugar el Elche en casa va a ser el que sirva de presentación, el sábado en plenas fiestas, 12 de agosto, aquel partido de la polémica que se puso el día de la NIT del Alba y que pues tocó rectificar para ponerlo un día antes, sábado día 12 a las 8, contra el Levante, un equipo, hace 2 meses estaban los dos en segunda, ahora hay una categoría de por medio, esto es el fútbol, el Levante ahora es de primera, el Elche es de segunda, división B. La historia aquí pesa poco, lo digo porque por historial, lógicamente, el Elche pues podría o debería estar por delante del Levante, con todos nuestros respetos al Levante, que también es cierto que la última década pues lo está haciendo francamente bien. Esos son los partidos que ha disputado, perdón, los que va a disputar, 5 en poco menos de 2 semanas. Y los que ha disputado hasta el momento, 3. Muchos aficionados no se ilusionan precisamente con el juego o con los resultados de estos partidos de pretemporada, a menos que el Elche pues golee, marque, juegue bien. Bueno, yo creo que esto es una utopía. Primero porque en pretemporada es muy difícil ver a un equipo compactado y menos a 31 de julio, ni siquiera a 10 de agosto. Ahora mismo lo que hacen los entrenadores con dobles sesiones es meter cargas, llenar la despensa en lo físico y en lo muscular para llegar fuertes a final de liga, no nos pase como la temporada pasada. Y en eso Vicente Mir, pues creo que tiene razón, aunque cuando dice que a todos les gustaría ganar por 0-6, pero entonces algo estaríamos haciendo mal, hombre, ya puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Yo entiendo que a estas alturas nadie gana 0-6, a menos que te pongan pues a un rival de regional, ¿no? Y aún así cuesta. Pero hombre, a todos nos gustaría ganar 0-6, claro que sí, eso animaría la campaña de abonos. Pero bueno, entiendo perfectamente el mensaje de Vicente Mir, que además no está poniendo tampoco a un equipo titular, porque todavía yo creo que no lo tiene al 100% claro, porque todavía le faltan por llegar jugadores y porque además no está en esas ahora mismo. Eso ya lo veremos, un esbozo de equipo titular muy parecido al estreno liguero en la nueva Creu Alta frente al Sabadell el sábado 12 de agosto. Y para eso faltan 13 días. Ahí sí que yo creo que Vicente Mir pondrá a su equipo, digamos, de gala, al menos en este inicio de temporada, para jugar contra el Levante. De lo que hemos visto hasta el momento, pues nuestro compañero Adrián Egea, que ha comandado la nave en este mes de julio, ha estado viendo los partidos. Adrián, El Verde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hasta el momento, de lo que hemos visto, ¿qué destacarías? Partidos como el de Santa Pola, donde se ganó al Crevillente 1-0, el de Orihuela, donde se empató a 0, y el último contra el Yeclano, donde se empató a 1 y luego la tanda de penaltis. Es cierto que el Elche marcó 3, porque no hizo falta tirar más, porque el Yeclano falló los 3. Uno con la parada de Juan Maconesa, el portero. ¿Hay algo destacable en estos primeros partidos? Pues a ver, en cuanto al juego, la verdad que no. Lo único que sí me gusta en cuanto al juego del Elche es que se le ve sacar el balón con bastante criterio. Al menos en Orihuela se vio eso, pero en cuanto al juego, yo creo que todavía es pronto para destacar cosas. Porque más que nada yo creo que es una de las pretemporadas físicamente más duras que he visto yo desde que cubro la información del Elche. Y ya Vicente Mir, cuando acabó el partido en Orihuela, ya decía que los siguientes partidos, veas el de Yecla que hayas jugado, el de hoy en Vera o los siguientes, el Elche físicamente iba a llegar tocado. Y es lo propio, ¿no?, cuando toca la pretemporada. En cuanto al juego, la verdad que no, pero en cuanto a nombres propios, yo sí que me quedaría con 3 o 4. Por ejemplo, Diego Benito, yo cuando lo vi en Santa Pola, lo había visto antes, la verdad, lo digo así. Y en Santa Pola yo, salvando las distancias, yo lo vi que podía ser un poquito el Iniesta del Elche, ¿no?, porque recibía el balón, se frenaba, tocaba mucho con el exterior, siempre iba con la cabeza levantada y tenía buen criterio para mover la pelota. Luego también me gustó mucho Iván Calero. Ojo con las comparaciones con eso de Iniesta, ¿eh? Bueno, a ver. Ojo que estamos en segunda. Por eso he dicho salvando las distancias. No quiero que te apedreen luego por la calle. Correcto, correcto. Vale, pero, sí, pero el concepto está claro. Sí, y luego también me gustó mucho Iván Calero, que es un jugador, es menudito, parece poca cosa, pero corre, tiene mucha velocidad y más fuerza de la que aparenta. Y yo, por ejemplo, en Orihuela le vi irse de bastantes rivales en jugadas muy bonitas. El único pero que le veo a este jugador es que le cuesta mucho soltar el balón, le gusta mucho manejar y en ocasiones eso le penaliza, pero veremos si es algo de pretemporada o Vicente Mir se lo consigue corregir. Luego también veo a Nino como titular indiscutible, es el único que veo como titular porque, por ejemplo, en Orihuela fue cuando debutó él y se le veía como una marcha por encima del resto. Hacía pases de primeras, movimientos de cabeza que sus compañeros o no entendían o no jugaban mentalmente a esa velocidad, y Nino para mí va a ser titular seguro en el Elche. ¿Qué más? Luego en la Nino, defensa... Nino, perdona, va a ser el Claudio del Elche en segunda B. Cierto, sí. Como Claudio lo fue en segunda B, era un hombre de primera, primerísima Claudio, y cuando llegó a segunda B, ese pozo con su calidad hacía que jugara de... Claudio era un mediapunta excepcional, y luego de cara al gol, las pocas que tenía las clavaba. Yo creo que Nino... Claro, ya no está para correr sprint para arriba y para abajo, pero va a ser ese hombre. Si en segunda ya hizo esa función, en segunda B, su calidad y, como tú has dicho, su manera de pensar más rápido que los demás, esperemos que la capten sus compañeros. Sí, porque además en campos tan pequeños como los que va a jugar el Elche esta temporada, esa velocidad mental puede ir muy bien. Ya no la velocidad punta puede coger un jugador corriendo, sino esos movimientos rápidos, ese gesto... rápido que pueda ayudar a mover el balón. Y luego, pues en defensa, sí que me gustaría destacar a Gonzalo Verdú. La verdad me parece un central bastante, bastante sólido, en línea con lo que escuchábamos del cuando fichó por el Elche. Y otro titular indiscutible para mí en el portero es José Juan. Ya no porque lo esté haciendo mejor o peor, sino porque Vicente Mir creo que lo ve así. En todos los partidos ha salido como titular. Es cierto que está alternado con Juanma. Uh-huh. Pero Juanma ya avisó a Vicente Mir en la primera o segunda rueda de prensa que hizo después de partidos que la intención es que alterne filial con el primer equipo. Entonces, salvo que fichen a un sub-23 que sea un figura para segunda B, no veo una alternativa titular a José Juan. Y ya Jorge Cordero ya apuntó cuando ficha José Juan que la idea es que fuera titular. Si hay un titularísimo es José Juan. Mm. Primero porque ahora mismo no tiene un sustituto. De hecho, ahora lo escucharemos, tras el partido del sábado en Yecla, Vicente Mir dejó claro que Juan Maconesa, lo normal es que esté con el primer equipo entrenando y juegue con el filial por su juventud y no ocuparía ficha. Por tanto, se quiere firmar a un portero, además utilizando la ficha sub-23, para que sea la sombra de José Juan, que evidentemente va a ser el guardameta titular. Toquemos madera y no se lesione ni nada, ¿no? Te quería yo preguntar, aparte, si alguno más destaca, porque, claro, muchos tienen la vista puesta y las expectativas en Benja, jugador que marcó 26 goles la temporada pasada en segunda B. ¿Se le está empezando a ver o todavía es muy pronto? Es que en Santa Pola, Benja, creo que le llaman Benja. Benja, no, pues Benja. En Santa Pola no jugó. En Orihuela jugó la segunda mitad y es verdad que la segunda parte del Elche en Orihuela fue bastante mala. Perdió circulación, apenas creo ocasiones y a Benja la verdad que se le pudo ver poco. Y en Yecla más de lo mismo. Al final al Elche le está faltando gol en esta pretemporada. Solo ha marcado dos, uno de Primi de cabeza y este de Nino el otro día en Yecla. Y ya está. Con tan poco que se le ha visto, es difícil valorarlo. Pero que se espera de él, vamos, imagino que mucho por sus cifras en la cultural y por sus características. Es un jugador muy, muy alto, con mucho cuerpo. Y lo que se puede leer de él en análisis de otros medios es que no es un delantero típico Panzer de estos que solo sabe bajar el balón, sino que se mueve bastante bien y demás. Habrá que verlo. Pero yo creo que si lo que cuentan de él es cierto, haría una pareja fabulosa con Nino, vamos, sin dudarlo. A priori, y por lo que hemos escuchado Vicente Mir y por su trayectoria, él le gusta jugar con dos delanteros, 4-4-2, aunque, bueno, está alternando. El otro día en Yecla empezó jugando con un 3-5-2, la primera de hecho, parte. En Orihuela alternó también el sistema, empezó con un 4-4-2 y luego pasó a un 4-3-3, hizo un tribote con Javi Llor como pivote defensivo y luego utilizó a Samba y a... Y a Diego Benito. Y arriba puso a Lolo Plan en una banda, a Calero en otra y en punta a Benja. O sea, yo creo que está buscando variantes, está buscando pues ese 11 tipo que le puede dar cosas. Por ejemplo, en ese pivote defensivo utilizó a Javi Llor, pero aún no había debutado Manuel Sánchez, que debutó en Yecla y es un jugador específico para esa posición. De hecho, Cordero, cuando le preguntábamos que hiciera un análisis de este jugador, dijo va a ser muy importante porque es el único pivote defensivo que tenemos y por sus características va a ser clave en el juego del Elche. Entonces, quién sabe si igual este jugador apunta a titular y finalmente Mir apuesta por el tribote. Imagino que estaba probando diferentes alternativas para probar ese 11 tipo que le pueda valer luego en segunda división B. A ver, a mí, según mis cuentas, por la información que he ido siguiendo pues a través tuya durante todo este mes y lo que he podido ver y leer, ahora mismo el Elche tiene prácticamente el 90% de la plantilla confeccionada. Le faltaría un portero, le faltaría un lateral derecho, le faltaría un media punta y un banda derecha. Eso es a priori lo que ha dicho tanto Jorge Cordero como el presidente que le faltaría. Pero, por ejemplo, de fichas profesionales tiene ya 14, incluyendo a Edu Albácar, que evidentemente va a seguir, y además yo creo que antes de lo que todos preveíamos puede estar, le quedarían dos fichas profesionales, que, insisto, serían para un mediapunta y un extremo, en principio diestro, dicho por el director deportivo y por el presidente. Y de los sub-23, las cuentas me dejan clara que quedaría una ficha libre siempre que se utilicen las otras dos para lo que se ha dicho. Es decir, de la sub-23 tenemos a Liberto, tenemos a Iván Calero, que son a todas luces jugadores del primer equipo, pero con ficha sub-23, sí. Y tenemos a Sori, que hoy ha renovado oficialmente por 3 temporadas. Quedarían 3. Si uno va a ser un portero sub-23 que quieren fichar, uh-huh, y otro un lateral derecho, me quedaría una. Y yo de esa una, ahora mismo yo apuntaría a Primi. Sí, porque el centro quedaría de Javi Llor, no sé, de los que están entrenando, Leomar Pinto, Bentí, Alberto Vázquez, Alberto Rubio, Javi Salinas, Oscar Gil, de todos esos que entrenan, si tú ves alguno. Yo veo a Primi con más opciones porque ha jugado en los 3 partidos y además se le ve con mucho pozo sobre el césped. Ya marcó el primer gol en Santa Pola, pero bueno, es el detalle menor. Pero es que luego Vicente Mir ha contado con él para todos. Mir ya dijo no recuerdo qué rueda de prensa fue, que con los chavales de la cantera iba a alternar para poder verlos a todos. Y el único que no ha alternado, si no me equivoco, es a Primi y a Oscar Gil, creo. Y Primi ha contado con muchos minutos, al menos 45 en cada partido. No sé si al final a él se le dará ficha sub-23 o no, porque es un jugador en el que el Elche tiene puestas muchas esperanzas, y si se le da ficha sub-23, creo que no puede jugar con el filial. Por tanto, si es como central, como cuarto central, perdería muchos minutos, por tanto perdería progresión. Igual conviene más que esté a caballo entre el filial y el primer equipo. No sé cuál, pero vamos, yo imagino que contará con minutos porque Vicente Mir así lo cree. Y sí que es verdad que el centro de la defensa del Elche solo tiene 2 centrales puros, que es Golobart y Gonzalo Verdú. Luego tiene a Adrián Jiménez, que puede jugar tanto lateral zurdo como de central, pero yo creo que va a jugar como central porque en la izquierda ya está Peris y Edu Albácar, y creo que no ha jugado en pretemporada como lateral zurdo, lo ha probado siempre como central. Y bueno, si te lesiona alguno de estos 3, te quedarías con 2 y te haría falta un suplente. Por tanto, yo creo que Primi ahí parte con posibilidades de ser ese cuarto central. ¿Con ficha sub-23? Ya no lo sé. La última. Con todos los que están y siendo todos los que son, si hoy empezase la Liga sin fichar a los que faltan por fichar, tú tendrías un 11 tipo respecto a lo que has visto conociendo a Vicente Mir. 11 tipo, igual si ya suplentes es un poco más complicado. No, 11, pero, 11 tipo. Pero vamos, sí, José Juan en portería, a la izquierda yo seguro que colocaría a Peris porque Albácar está lesionado. Luego en el centro de defensa yo ahí dudaría. Un fijo Gonzalo Verdú y dudaría entre Golobart y Adrián Jiménez. Creo que iría por delante Golobart porque Vicente Mir le conoce. En la derecha Tecchio, es el único que hay hasta el momento. Luego en el centro pues creo que Diego Benito es un fijo. Y le acompañaría a Provencio, porque hasta el momento son los 2 que más minutos han contado en pretemporada. Aunque ahí haría falta más un pivote defensivo, podría ser Manolín. Manuel Sánchez. Sí, pero bueno, si seguimos con el 4-4-2. Uh-huh. Y luego Provencio y Diego Benito. Claro, y luego las bandas Iván Calero y Liberto. Y arriba Iván Calero por la derecha. Y Liberto por la izquierda, correcto. Eso o sea, es. Iván Calero antes que Collantes. Mira, buena pregunta, me has pillado. Ahí pues, te pillo. Bueno, pues lo dejamos ahí en la duda. Yo diría que sí. Porque a día de hoy. A día de hoy. Porque he contado con más minutos en pretemporada. Pero Collantes ha llegado también más tarde, ¿no? Pues creo que llegaron al mismo tiempo. ¿Ah, sí? Fíjate, creo que sí. Porque es cierto que a Collantes, a Calero se le fichó antes, pero Collantes se retrasó en llegar unos días. Estarán ahí más o menos. Vale. Pero también es verdad que Collantes en Santa Pola no jugó. Vale, entonces no. La única duda de momento, Collantes, o sea, Iván Calero para ti por delante de Collantes. Yo de momento creo que sí. Vale. Y luego en la delantera, Nino y Benja. Y Benja, sí. Porque Lolo Pla es cierto que también está probándolo en banda. Uh-huh. Y de momento tampoco tiene claro dónde lo va a ubicar.

La mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! That's when we kept dancing, changing all our plans, making every day a holiday. Elche en punta. Con Paco Gómez. En el tercer partido de pretemporada, el Elche empató a uno en los 90 minutos reglamentarios contra el Yeclano, equipo de tercera división, en la 31ª edición del trofeo Vinos de Yecla. Y en los 11 metros, el Yeclano falló los tres primeros, con dos lanzamientos fuera y una parada de Juan Maconesa, el que jugó de guardameta, mientras que por el Elche marcaron Samba, Sori y Collantes para apuntalar esa victoria. Por tanto, un partido en el que de nuevo Mir volvió a hacer pruebas, sobre todo de sistemas. En la primera parte un 3-5-2, en la segunda un 4-2-3-1. Vicente Mir. Hecho dos equipos, donde la primera parte hemos trabajado un sistema nuevo, 25 minutos aproximadamente, lo habíamos trabajado en los entrenamientos y bueno, y ahora pues bueno, hemos querido trabajarlo en el día de hoy y luego hemos pasado otra vez a jugar 4-2-3-1. Creo que la primera parte ha sido muy positiva, creo que bueno, tanto jugando con un sistema como con otro, el equipo pues bueno, ha estado bastante bien. Y nada, el partido pretemporada, cogiendo fuerza e intentando pues bueno, que el equipo se vaya acoplando a lo que queremos y sobre todo pues bueno, pues en plan trabajo físico, creo que es lo más importante ahora. Este sistema de 3-5-2 con dos carrileros, ¿podría servir también para jugar en la Liga? Bueno, habrá partidos que sí que jugaremos así porque tenemos futbolistas para poder jugar con ese sistema o parecido. Y luego, pues bueno, el sistema 4-4-2, por lo que, bueno, con las puntas que tenemos, pues casi siempre vamos a tener dos puntas en el campo. Por lo tanto, lo más habitual, 4-4-2, con dos puntas casi siempre en el terreno de juego. Y sobre Juan Maconesa, el guardameta que va a seguir siendo guardameta del filial, aunque entrenará con el primer equipo, que paró uno de los penaltis, se le preguntaba si podría ser segundo portero. Mir prácticamente lo descarta. Bueno, Juanma está trabajando, es un portero que bueno, a él lo que le interesa es jugar. Vamos a ver lo que pasa durante la pretemporada, pero en un principio nosotros, pues bueno, el interés es que Juanma juegue, que tenga minutos y bueno, y en el filial los puede tener, pero que entrene con nosotros todo el año. Esa es un poquito la función que tenemos de bueno, lo que pensamos de Juanma. Luego, al igual, si se lo gana, pues tendrá partidos, jugará o estará en el banquillo, pero me refiero yo que en un principio la idea nuestra es que tenga minutos por la juventud. Por la juventud que tiene, más que nada. Y fichar a un portero para que sea la competencia de José Juan, en principio se utilizaría una de las fichas sub-23. Bueno, a todos nos gustaría. Vamos a ver si lo escuchamos. No es que, bueno, nosotros estamos mirando muchas opciones, pero ahora mismo no tenemos nada, no tenemos nada en concreto. Es decir, estamos mirando la posibilidad y bueno, y al final pues veremos si sale alguna opción que veamos que mejora lo que tenemos, pues la buscaremos y la encontraremos y la firmaremos. Pero bueno, dicho, insisto, por el director deportivo y por el presidente, una de las opciones que se baraja para ficha sub-23 es un portero. Sobre Manuel Sánchez Manolín, como nuestro campeón del mundo y de España y de la Comunidad Europea de ciclismo de Master 30, pues también se llama Manolín, en este caso también Manuel Sánchez, uno de los jugadores del Elche Club de Fútbol, centrocampista de corte defensivo. Se le preguntaba porque el otro día jugó de central, pero que su verdadero puesto donde va a jugar es en el centro del campo, como pivote defensivo. No, Manolín lo veo como pivote más, es decir, lo que pasa que bueno, es un futbolista que ha llegado tarde, no ha llegado con muy buena forma y bueno, lo hemos querido meter de central en porque no está bien físicamente. De hecho ha jugado 25 minutos, no ha jugado más, y ya te digo que que bueno, pero Manolín es medio centro, se va a jugar de medio centro. Si alguna, en algún momento a lo mejor puede jugar atrás, igual que Verdú puede jugar por delante, pero la posición de Manolín va a ser por delante de la defensa. Un Vicente Mir que también reconocía que podría preparar los partidos de pretemporada pues para ganarlos, pero que ese no es su plan, que el objetivo es otro y que importante pues que hombres como Nino empiecen ya a ver portería. Hombre, hacer goles siempre es importante. Hacer goles siempre es importante y bueno, y por supuesto que a Nino pues le viene bien coger ya la racha de goles, igual que a los demás. Es decir, vamos a ver si va, según va avanzando, pues vamos haciendo más goles. Aunque lo importante es que empecemos la liga y que la gente esté fuerte para y los goles importantes van a ser los de la liga y de la copa. Ahora mismo en partidos amistosos, pues bueno, a todo el mundo le gusta ganar, nos gustaría ganar. Podríamos preparar los partidos para ganarlos, pero ese no es mi plan. Ese no es el plan de Vicente Mir, que vuelve a insistir de que bueno, pues a todos les gustaría ganar por goleada, pero no es ni lo habitual, ni lo normal, ni lo lógico en pretemporada. Bueno, a todos nos gustaría que hubiesen unos resultados abultados y tal, pero si te das cuenta, a todos los equipos les pasa lo mismo. Vas a ver a cualquier equipo y a día de hoy en pretemporada pues los partidos suelen ser así. Si los partidos los ganases 0-4, 0-5, 0-6, algo se estaría haciendo mal. Yo creo que vamos por buen camino, el equipo está trabajando bien y lo que interesa ahora mismo es coger la forma y que vayan cogiendo los conceptos que queremos. Pero claro, el trabajo mío es mucho trabajo de presión y ahora mismo los futbolistas no están para aguantar ese tipo de trabajo, sobre todo por los entrenamientos que estamos haciendo. Es evidente y no se le puede pedir ahora a un técnico que busque resultados. No sería realista. Yo recuerdo que antiguamente se buscaba, bueno, vamos a animar la campaña de abonos con buenos resultados en pretemporada. Lógicamente, si viene, mucho mejor. A nadie le amarga un dulce. Pero a un entrenador que sabe lo que quiere, no le puedes pedir esto. Sobre todo porque los jugadores ahora mismo y los entrenadores están a otra cosa, que es a la de hacer dobles sesiones, meter mucha carga de trabajo. Ya sé que no solo el Elche, sino los rivales también suelen hacer esto, pero al final, bueno, pues este trabajo tendrá que verse a partir del 20 de agosto, que es cuando empieza la Liga, y el Elche lo hará en el campo de un histórico como es el Sabadell en la Nova Creu Alta. Aquí lo dejamos. Mañana más para estrenar mes de agosto. Felices vacaciones si acabas de cogértelas, si no, pues nada. A seguir al pie del cañón, estaremos nosotros para contarte día a día toda la información del Elche Club de Fútbol, y es que aquí no paramos. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.